Si alcanzaste a sentir cómo sería un medio ambiente mejor, ¿por qué no lo haces realidad? Si tienes jardín, puedes evitar el uso de pesticidas que contaminan el medio ambiente construyendo pajareras. Las aves controlarán la población de insectos de tu jardín. Emite señales de vida. Campaña de Cultura Ambiental Ciudadana de la CBC.